Pues así da gusto comenzar un programa de radio con esta música tan interesante que suena a clásica, pero que realmente es requete nueva. Es un trocito lo que usamos hoy para empezar sin audiencia del score de la película, la producción australiana Sissi, que ha estado en festivales esta temporada 2022. Y concretamente hemos escuchado el corte titulado The Body. Y además pertenece, pues eso, a un soundtrack que está completamente realizado por el señor Kenneth Lampel. Muy recomendable la película Sissi, tanto a nivel sonoro como al resto de niveles, y presumiblemente será uno de los contenidos que tendremos hoy por delante en este programa que comienza ahora de Sin Audiencia en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles, el penúltimo programa del impredecible año 2022 y dando comienzo a una entrega de Sin Audiencia numerada, denominada, autoasignada como Sin Audiencia 1033. Eso es un 1, un 0, un 3 y luego otro 3. El que te presenta desde el puesto de control en el estudio central de Contrabanda es un tipo llamado Javi aka Hum, o sea, yo mismo, y en el micro 2 con su esponja verde tengo a mi partner Jordi, que ya ha vuelto a sonar como suena habitualmente. Buenas tardes, Jordi, ¿qué tal va? Muy buenas tardes, pues al menos no con la galipandia de la semana pasada. Y bueno, pues volviendo por aquí. Te noto alto, claro y además rotundo. O sea que hemos superado ese pequeño bache, digamos, gargantuoso, ¿no? De la semana pasada. Está todo el mundo con gripe ahora. O sea, es ya, una pasada. Es un poco que es contagiable, ¿no? Como, sí, sí. Como además están todo diciendo, la gente tenía mucho miedo de que si volvía la pandemia el y bicho, tal. ¡El bicho, que vuelve! Y están diciendo en los caps que mayoritariamente lo que hay ahora es gripe. Esto griposo. Sí, sí. Bueno. Pues yo celebro que de nuevo pues tengas ahí eso, todo tu aparato fonador en pleno funcionamiento, porque además en este programa que comenzamos, pues como es habitual en Sin Audiencia, pues tenemos contenido para dar, llenar y regalar más de una entrega de programa, y eso pues requiere que estemos fuertes y entrenados con el tema, digamos, ahí pues de las cuerdas vocales. Así que, aparte de Sissi, vendrán más cosas. Seguramente va a venir algún que otro contenido que tiene que ver con tribus de seres azules, que quizás pues también van a entrar en el programa. Y aparte de eso, pues no sé cuántas cosas más, porque aquí como nunca se sabe... ¿Vamos a hablar de los pitufos? No, quizás de unos chicos y chicas que viven en un planeta lejano, ¿no? Bueno, más como bien, has dicho, seres azules. Seres azules, exacto, sí, podrían ser los pitufos. Podrían ser pitufos, pero espero que no sean pitufos y que vayamos un poco más allá, un poco más... Un poco más alto, un poco más lejos. Más alto. Los pitufos son muy bajitos, exacto, y son muy altos. Así es, así que bueno, quizás pues no sé si entrarán la tribu de los Navi por aquí también esta tarde en Sin Audiencia o no, ya veremos. A ver, yo me temo que sí, pero ya lo vamos a ir viendo sobre la marcha, porque como Sin Audiencia es un programa que se realiza en directo, a priori tenemos pues unos pequeños contenidos pactados, pero luego vete tú a saber por dónde se va la cuestión. Al guión muy fuertemente porque se puede ir al carajo en cualquier momento. Pues sí, señor. Cosas del directo, se dice. Vámonos con lo que nos dice la gente en el libro de visitas. Por favor. Empieza el señor Siol diciéndonos: muy buenas. Rellenado el cuestionario del señor Hallenbeck, decir un par de cosas. Se refiere a los premios Sin Audiencia de Oro. Sí, séptima edición, recordemos. Séptima edición, sí, señor. Que además acababa hoy la votación de esta primera fase. Hoy mismo, esta noche. Venga, hoy, ya he acabado esta tarde porque ya vale, me ha pasado vale. el Excel con los resultados. ¡Qué emoción! O sea, tenemos los resultados pero no los podemos decir. No, porque además se han de filtrar, porque ahora claro, se han de mirar las candidatas, claro, y en cada categoría saldrán una serie de candidatas que serán las que quedarán para votar en la votación definitiva para ver qué... ¿Quién gana el premio en cada categoría de los séptimos premios Sin Audiencia de Oro? ¡Qué emoción y qué intríngulis! Jordi, una cosa te voy a decir. ¿Tú que has visto el Excel? ¿Es gordo el Excel o es finico? Es gordo. Hay 20 y pico votaciones. Uy. Y además mucha gente ha hecho caso y ha votado a varios con comas candidatos, separando muchas candidatas a cada categoría. Entonces... va a haber trabajo ahí para... Bueno, de estadística, ¿no? Sí, un poco. Trabajo de cedazo ahí para filtrarlo todo, pero bueno, fijo, pues una vez filtrado, pues ya se pondrán las categorías ya para elegir una por categoría y, vale, y ver cuáles son las ganadoras. Muy bien. Dice, primero, ¿Cómo cuesta acordarse de las bandas sonoras de todo el año? Para mí es algo imposible. Segundo, lo del mejor episodio también es difícil. Seguro que me dejo series en el tintero como para acordarme del episodio concreto molón. Y tercero, ¿dónde ha quedado el poder revisar las respuestas de los demás para ir completando tu votación? Eso sí estaba bien para los faltos de memoria como un servidor. Y yo no sé si cuando Hallenbeck lo dejó en principio, eso que me acuerdo que hace dos o tres formularios pasaba, que podías ver cómo iban las votaciones de otras personas de manera anónima, sin que saliera el nombre de quién había votado qué. Pero claro, también podía ser algo que mediatizara las votaciones. O condicionara. O condicionara, sí. Porque decías, oye, esta lleva muchos, vamos a nivelarlo votando a esta o lo que fuera, ¿no? Entonces, habría que preguntarle a Hallenbeck, pero ahora ya no existe esa posibilidad. Claro. De todas formas, te digo que teniendo la página web de Sin Audiencia, teniendo la página de cine en serie, o sea, solo tienes que ir mirando un poco todo lo que hemos hablado durante el año y tienes ahí pues un montón de series y películas que habrás visto y que te refrescará pues mirar la web, claro, o mirar iVoox, que también tiene la descripción cine en serie de lo que se ha ido comentando en cada programa, y a partir de ahí refrescar la memoria. De hecho, yo mismo que hago Sin Audiencia me puse en el blog de Sin Audiencia para decir ¿cuándo empezó 2022? ¿Qué vi? ¿Y qué tengo que poner en las votaciones? O sea, Jordi me acaba de adelantar por medio segundo el comentario que yo iba a hacer, porque yo tengo malísima memoria para todo en general en la vida, y cada vez que llegan los premios lo que hago es coger pues uno de mis blogs favoritos, que es el de sinaudiencia.com, y ir reculando por el de los meses de diciembre hasta enero. Y bueno, pues como lo hago yo con Sin Audiencia, vosotras lo podéis hacer con vuestro sitio de referencia favorito, ¿no? Y pues empezar en las reseñas de principio de año y acabar en el momento actual. Y la verdad es que viene bien, Jordi, porque, o sea, yo me iba a dejar unas cuantas que merecían mucho la pena, y gracias a este tipo de refresco que se puede hacer vía web, pues la verdad es que creo que va a ayudar a que las votaciones y los candidatos sean más variados. Sí, señor. Luego nos dice, sin más, que tengáis un excelente programa esta semana, si os quiere. Pues te queremos mucho a ti también, Siol. Por supuesto. Luego nos dice Espinalzo, hola, recién estrenada Netflix The Big Four, lo nuevo de Timo Taggiano. Esta vez tenemos una cinta mezcla de acción y comedia la mar de disfrutable, que a pesar de su abultado metraje, 2 horas y 20 minutos, no se me hizo nada pesada. A ratos el humor tan ingenuo propio de esas latitudes están a punto de sacarte de la película, pero las habituales dosis de ultraviolencia, marca de la casa y una historia sencilla pero muy efectiva hacen que el viaje merezca la pena. Y sin ánimo de hacer spoilers y a juzgar por el epílogo, añadir que pretende ser el inicio de una franquicia. Y más delicias orientales, en esta vez en Disney Plus. Connect, miniserie coreana de 6 episodios que adapta a una webserie y de cuya dirección se ha encargado nada menos que Takashi Miike. Hola. Un asesino en serie que crea esculturas con sus víctimas. Hostia, me la bajo ya esta noche, co. Un joven con poderes mutantes que puede sanar sus heridas y regenerar sus miembros amputados. Una red clandestina de tráfico de órganos liderada por una triada de esas que lo arreglan todo a machetazos. Y todo eso muy bien mezclado y agitado por el genio nipón. ¿Te la ha vendido ya? Totalmente. O sea, de hecho, ya estoy ya con la mano izquierda ya dándole botones al móvil para hacer ahí mis trabajos sucios de la dark web. Connect. 6 episodios, coreana. Madre mía. Añadir también algo que me parece de lo más chocante, y que si bien la serie es explícita en cuanto a violencia y gore, con el añadido de algo de sexo y algún que otro desnudo, al comienzo de cada episodio, la plataforma te advierte que la serie contiene consumo de tabaco. ¡Ole! Pues eso, que lo sepáis. Es una serie que os va a advertir que la serie contiene, claro, consumo de tabaco. Que igual os ponéis a fumar con los nervios que pasáis viendo la Connect. Serie. Exacto. Muy bien. Vaya plan. Y para terminar, me gustaría recomendar una de esas perlas ocultas que hay en ese pozo sin fondo que es La Gran N. 13, que es como decir 13 con S. Vale, vale. 13. Miniserie filipina de animación para adultos basada en un cómic muy popular por aquellos lares, aunque inédito en España. 6 episodios en los que la protagonista, Alejandra Trece, una suerte de justiciera barra exorcista, se enfrenta a toda clase de demonios y fuerzas paranormales basadas en el rico folclore tágalo. o tagalo. La serie viene acompañada además por un documental con entrevistas a los creadores y los autores del cómic. Y nada más, hasta pronto y feliz año a toda la sinaudiencia. Pues muchas gracias, Espinalzo. Igual, tres recomendaciones súper interesantes. Sí, yo estoy ya con los dientes por la mesa ya. O sea, Timo Tayanto, Takashi Miike y esta y serie filipinos. 13 con los filipinos en animación con a demonios ver, y fuerzas paranormales. Jordi, poca broma. O sea, últimamente andamos con los indonesios y los tailandeses que se han sumado a los coreanos y a los japoneses con el cine de género de esta parte del mundo, pero es que en Filipinas también hay una tradición que quizás también es menos conocida por esta geografía y que igual no ha pegado pelotazos todavía a nivel internacional, pero ahí hay mucho donde rebuscar y escarbar. Y recordemos que Hong Kong y China siguen haciendo producciones de terror, por porque lo que pasa es que bueno, pues cuando te viene una producción china normalmente de estas históricas, enormes, grandilocuentes y tal, tapa todo lo demás, pero también tenemos ahí... Por supuesto. O sea que toda Asia está trabajando por el... género de manera pues bastante fructífera. Y en concreto por el terror en los últimos tiempos. Y tenemos el mensaje inefable, no falla nunca, de Chemix. Muy buenas. Chemix. Voy con un poco de rock and roll. Hard Rock Nightmare, película de 1988, donde una banda de hard rock tiene problemas para ensayar y se van a la vieja cabaña de los abuelos del cantante, situada en un bosque. Vamos. Y ahí comienzan a ser asesinados por una criatura... Por una criatura y pone mala, pero no se refiere a la criatura, se refiere a la película. Dice, vale. Mala solo para curiosos. Lo que pasa es que me la he separado con una coma y no sabía cómo leerlo. O sea, que allí comienzan a ser asesinados por una criatura y que la película es mala y vale. Solo para curiosos. Bueno, pues está bien. Curiosos de mezclar el rock and roll y el terror. Heavy Trip, comedia finlandesa de 2018 donde se cuentan las peripecias de una banda de metal extremo y de sus componentes. No es una película redonda, pero tiene sus puntos divertidos. Yo diría que esta de Heavy Trip la vi. Quizás pasó por algún festival en su momento. Sí. No sé. Pero ahora mismo a mí no me acaba de sonar. No me hagas decir cuatro cosas de ella porque no me recuerdo mucho. Sas Rogue Heroes. Esta la recomendó J.P. Kleiner en Series Reality, que uh-huh. Es una miniserie de 2022 que narra lo que fue la creación de una división especial en la Segunda Guerra Mundial basada en un hecho verídico. Buena historia, muy bien interpretada, donde la banda sonora de cada episodio es brutal. Con rock, punk y heavy metal, desde Motorhead, AC/DC, Black Sabbath o The Clash, entre muchos otros. Muy recomendable. The Retaliators, película de 2021 con banda sonora de unos cuantos grupos de metal. Joder, te has metido metal por vena, Chemix, esta semana. Cuando ha dicho rock and roll, lo ha dicho con todas las letras. Sí, sí, o sea, Hard Rock Nightmare, Heavy Trip, Sad Rock Heroes con la banda sonora y The Retaliators con grupos de metal como, entre ellos, Five Finger Death Punch, que participan como actores, además. Huele. Un poco de gore y una historia de venganza, pero justita la película principalmente por su guión. Uh-huh. Y, por último, Violent Night, la última película de Tommy Wirkola y con la que he disfrutado como un niño. Desde los cinco primeros minutos, sabes que este Papá Noel va... Es la de David Harbour haciendo sí, de Papá sí. Noel, ¿no? Sí. Va a dar mucho juego y vaya que si lo da. El director no se corta un pelo en violencia explícita, buena sustancia y mucho humor negro. También disfrutaremos de homenajes a varias películas muy bien llevados y no había visto el tráiler, con lo que me sorprendió más si cabe. Súper recomendada. Qué bien. Saludos. Pues saludos también para ti, Chemix. Muchas gracias. Vale, pues con esto acabamos un poco lo que tenemos aquí con la sinaudiencia y nos vamos a ver un poco los estrenos de la semana. Sí, porque estamos en unas fechas un poco extrañas, ¿no? Muy raras. Entonces, claro, el sábado es Nochebuena. El viernes se podían hacer estrenos, pero... Se podrían. Han pasado... había 5 estrenos y 4 los han pasado a este miércoles 21. Sí, hoy 21, sí. Uno ha quedado para el viernes 23, extrañamente, y uno se ha caído. Sí, porque pues incluso pues algunas distribuidoras que son modestitas pues están un poco pues apabulladas por ese acopio de salas que ha tenido esa tribu de seres azules que está ocupando a día de hoy pues y una buena parte. Ha chantado a muchísima gente. Exacto. Entonces, las pues cosas así. Además hemos de decir que, y lo vamos a decir con su nombre, que es esta película que se ha aplazado ya presumiblemente pues a las primeras posibles fechas del próximo año 2023, es la película Ego, que estuvo también en festivales y que además es una película que viene también del norte de Europa y que dejó muy buen sabor de boca, al menos en su paso por Sitges. Entonces, pues bueno, la película de la Hannah Bernholm, pues deberá esperar un poquito a que se pasen estas las mareas azules, ¿no? Y las vorágines de estas fechas para que se estrene en salas. En cuanto sepamos cuándo viene, pues os avisaremos tan ricamente. Y luego decir que de las películas que vienen hoy, pues bueno, hay cosa variadita, nada de género, pero bueno, quien sea fan de Whitney Houston, que sepa que se estrena el biopic, dirigida por Cassie Lemons, I Wanna Dance With Somebody. Uh-huh. Y decir que la película que se estrena el viernes quizás sea la más interesante por el director de la película, uh-huh, que es el señor Scott Cooper, que dirigió Out of the Furnace, que no sé si os acordáis, la comentamos en un Sin Audiencia lejano del número 693, joder, de julio de 2016, y que fue una recomendación de David, de Carne de Videoclub, que me la recomendó expresamente. Es una película que no se distribuyó en España y que está protagonizada por Christian Bale, y es una gran película. Si queréis saber más de ella, mirad lo que hablamos de ella en el programa 693. Y ahora viene con otra nueva. Este sí, luego también dirigió Black Mass en el 2015 o Antlers en el 2021, y ahora viene con una película que se llama The Pale Blue Eye, el ojo azul pálido. Hostia. Sí, entonces, bueno, aquí la han llamado Los Crímenes de la Academia. Vale, esta es la de Los Crímenes. Sí, vale. Por esas cosas que nunca acabas de entender por qué mutan así los nombres, ¿no? Ya, pero bueno. Ya, ya. Oh. Y vuelve a tener como protagonista, igual que en Out of the Furnace, a Christian Bale. Bueno. En el papel protagonista. Siempre es bienvenido Christian Bale. Y está ahí acompañado con Harry Milling, Gillian Anderson, Lucy Bonteon, Charlotte Gainsbourg o Toby Jones, entre otros. Bueno, no está nada mal el reparto. Y debo decir que allí escondidico en el reparto está el mejor actor roba escenas de posiblemente los últimos 40-50 años, que es el señor Robert Duvall. Hay que quitarse el sombrero. Fucking Robert siempre está fucking ahí, Robert. Siempre ahí está esperando a robarte ahí el bono. Bueno, pues tenemos una peliculilla de más de 2 horas y que nos habla de la de West Point del año 1830. Vale, sigo diciendo, Esa academia militar tan afamada de Estados Unidos, en una mañana de invierno aparece el cadáver de un joven cadete. Uh-huh. Entonces, bueno, no hace falta leer más de la sinopsis. La película la han traducido como Los Crímenes de la Academia. Ya entendéis por qué. Es de West Point. Y supongo que, pues, que el señor Christian Bale va a ser la persona que se dedique a investigar este crimen. Y no sabemos si futuros crímenes que pueden acontecer posteriormente. Bueno, misterio. Sí, es un thriller de terror misterio, según pone en la sinopsis. Muy bien. Entonces, bueno, pues en manos del señor Scott Cooper puede salir algo interesante. Y bueno, con esto ya podemos dar por finiquitados los estrenos de la semana. Porque hay un par más que quizás podrían tener interés por diferentes razones, como son la nueva del Gato con Botas, porque es un spin-off de la saga Shrek, con el personaje del gato que pone voz nuestro inmortal Antonio Banderas. Sí, señor. Que sigue haciendo. Pero recordemos que gato. Pone voz en la versión original. Claro, ¿eh? Claro. Sí, que haces de un gato, pues, racializado, ¿no? Podríamos decir. No sé si los gatos se pueden racializar o no, o este rollo, pero bueno. Y luego también hay una película musical que puede tener que ver con el hip hop que viene de Marruecos, que es la película, esperar que os lo diga cuando baje hasta abajo de la lista, Dilo Alto y Fuerte, que distribuye la aventura audiovisual desde Barcelona, y que es además pues una película que es de origen marroquí y que habla de un antiguo MC que se dedica pues a hacer trabajos sociales con jóvenes que no están integrados en la sociedad, y que a través de las herramientas de la cultura hip hop pues puede ayudarles a desarrollarse como personas. En fin, no sé qué puedo esperar de esta peli, pero la ponen muy bien, ha estado en festivales importantes y le han dado pues un poco de cancha en algunos sitios donde este tipo de producciones pues no se les da. Muy bien. Y ya. pues ahí quedan. Porque no sé nada más de la peli, la verdad. Ahí quedan dichas. No, si alguna vez la ves puedes profundizar, porque no sé si saldrá gente joven marroquí que hace buen hip hop o no. O... Hay una gran afición allí en el país, ¿eh? Me refiero que tanto... Supongo que proviene de Francia, porque ella es... Tanto entre los migrados como entre los originarios, hay, o sea, hay una escena interna. Y me refiero ya desde hace años, estoy hablando de que yo pues igual conozco un poco la escena de Marruecos igual desde hace, pues eso, 10, 15 años, y hay rappers allí que salen en la televisión, o sea, solo te digo eso, que me refiero que ese nivel de ahí, hay una pequeña mini industria dentro del hip hop allí. Supongo que más allá de Francia. Habrá mucha influencia del rap francés, porque hombre, la industria del rap en Francia es un maquinón. En Francia es que se ha pasado ya de la raya, ya es como es casi, bueno, lo que hablamos un de... Un monstruo, ¿no? No es un monstruo y hace más, fabrica más, con la mano en el corazón lo digo, más pop urbano que rap escuchable, pero bueno. Ha mutado, es ¿no? lo que tienen los monstruos, que a veces con el objetivo de hacer dinero, pues se pasan igual el arte por los lugares... No, es exactamente lo que ha pasado en este país. Bueno, pues claro, aquí, es lo mismo. Aquí sí. La esencia del rap y el hip hop que podías tener en origen con gente como Violadores y tal, ha pasado a transfugar en trap, en drill, en riggy trap y cosas así. Claro. Que bueno, que pueden mantener el tema del fraseado y la rima del hip hop y poco más. Está vacíos, sí, son huecos. Entonces, claro, pues ahí tenemos un problema. Sigue habiendo gente muy interesante en, hombre, seguro, en ¿no? España claro. a 2022, pero os remito a que escucháis Distrito Apache, porque de vez en cuando ponen salen esas en ese programa ¿no? ponen algunos MCs de España que merecen la pena. Muy bien. Tampoco os voy a meter la chapa aquí ahora, que paso hasta el otro programa. Sí, y que lo tenéis todos los martes. Exacto. Y lo tenéis también todos los podcasts. Ahí. Pues muy bien, pues vamos con cositas que hemos visto. Sí, por favor. Algunas recientemente, otras arrastramos de festivales y bueno, si te parece, tenemos ahí a medias una película que ganó la sección Midnight Stream en Sitges. Sí, señor. Que luego yo tuve ocasión de verla en el Festival de Molins, ya en la sección oficial. Sí. Y que tú decías, es que merecía estar en sección oficial, no que la... Tan ricamente, sí, la pusieran ahí escorada con todo el cariño Stream, para, ¿no? para las sesiones de Midnight Stream, porque es una película bastante gamberra, pero también tiene mucho pozo, está muy bien hecha, tiene musicón, como lo habéis podido comprobar en la entrada. Hablamos de la película australiana Sissy. Y además es una película que, como tiene una temática tan actual y tan candente, que dices, hostia, es que esto igual debería haberse puesto en el auditorio y a una hora temprana para que lo pueda ver el máximo de gente posible, ¿no? Pero bueno, además de haber ganado, Jordi, el premio del público de Midnight Stream en Sitges, también, curiosamente, la película se ha llevado premios del público en los festivales de Overlook y de Bucheon. Fíjate que cómo es la geografía, ¿no? Cataluña, Estados Unidos, Corea, y en todos se ha llevado premios del público, lo cual pues es muy curioso. Igual a veces los críticos pues reman hacia un lado y la gente va por otro, ¿no? Ya lo hemos comentado aquí muchas veces. Tenemos una dupla en la dirección de Sissy, Hannah Barlow y Kane Sainz. Y tenemos una película, pues, que aparte de ser una película de temática candente y actual, pues es una película como de reencuentros, ¿no? Porque en esta película Sissy lo que vamos a tener es una historia en la que dos personas que eran muy amigas en la infancia, preadolescencia, y que se separaron con el paso del tiempo, pues se encuentran como, pues eso, 20 o 20 y pico años después, ¿no? Que es un poco el momento en el que empieza la historia. Lo que ocurre es que pues la profesión de alguna de estas personas que forman la pareja protagonista, por decirlo de alguna forma, pues le condiciona un poco en su trato con los demás. Entonces, tenemos a la chica, el personaje que da nombre a la película, Cecilia, que en diminutivo en inglés y en inglés de Australia pues se dice Ceci, pero Ceci está muy cerca fonéticamente de Sissy, que es un poco como se traduce el término marica, por ejemplo, en el mundo anglosajón. Entonces, Ceci y Sisi se utilizan de forma, los dos términos, arrojadiza en la historia que nos cuenta esta película, ¿no? De todas formas, yo creo que el término marica es más pussy. Pero Sisi también se usa. Pero Sisi es más un término cobardica. Con connotación gallina de gallina, de pasivo, de uh-huh. Porque dentro de las relaciones sexuales un sisi también es un pasivo. Ya. Una persona que acata órdenes, sumiso. Sí. Y entonces también yo creo que no es el pussy de marica. Sí, porque además estamos hablando de una relación entre mujeres. Correcto. Entonces yo creo que aquí el sisi es más término, pues eso, pusilánime, cobarde, etcétera. Gallináceo, etcétera. Lo que toque. Porque la película toca dos temas claramente de crítica social. Sí. Quizá de una manera un poco superficial, pero los toca, como son el bullying. Sí, o el acoso, ¿no? Por el acoso. Por utilizar un término por aquí. La película empieza con un acoso escolar, sí. ¿Vale? Sí, entonces, sí. Por eso he dicho bullying. Y luego el tema de los influencers. Sí. Y los influencers, sobre todo los influencers vendemotos, los vendemotos, que los ha habido siempre. O sea, quiero decir, los vendemotos de dedicados al chamanismo, a las curas espirituales, a la adivinación, a los gurús, ¿no? A las medicinas alternativas y todas estas vainas. Y entonces, bueno, pues por esta... O las estafas piramidales económicas, en fin, me refiero. Correcto, por este lado también intenta tocar hueso, pero yo creo que se queda un poquito en la superficie. De bueno, todas formas, el objetivo de la película, aparte de esta crítica social, es dar carnaza, que yo creo que la da. Sí, porque, a ver, os cuento rápidamente. Sisi, pues nos narra un poco el encuentro entre Cecilia, la chica que da nombre a la película, que es una exitosa influencer de profesión, y que por casualidad, un día en la farmacia, se encuentra con una amiga de la infancia que era, entre comillas, su mejor amiga, o eso es el recuerdo que tiene ella de esta otra mujer que es Enma. Entonces, ambas dos se sorprenden, quizás más Enma que Cecilia, y deciden un poco, pues, reverdecer su pasada relación de amistad y volver un poco a, como a relacionarse y a tener, pues, esa bien recordada sensación de tener una buena relación como amigas, ¿no? Tras pasar esta prueba un poco al principio de la película de que Cecilia sea invitada al cumpleaños o graduación, no recuerdo qué es, de... No. Es, bueno, Emma se casa, es la despedida de soltera. Es la despedida de soltera, perdón. De Enma, pues ellas dos y su grupo de afinidad, el grupo de colegas de Enma, se escapan un fin de semana al campo. Pero aquí viene la cuestión, las cosas no saldrán como estaba previsto en esta escapada al campo. Es un poco lo que nos cuenta la película, bordeando todos los spoilers sabidos y por haber posibles, ¿no? Entonces, evidentemente, pues la película hace, aunque tú dices que es de forma superficial, pero tiene bastante mala hostia con el tema de la profesión de Cecilia. Me refiero que en todo momento nos está enseñando cómo Cecilia dice o usa pues medias verdades de talante, tanto pues de psicológico como de entrenamiento emocional, como de entre comillas normas de peregrullo de uso social, que últimamente pues con el tema de las redes sociales y de la conectividad, hiperconectividad a internet, pues que están en boca de todo el mundo y que ella pues simplemente utiliza este medio pues para vender productos, ¿no? A través de su canal en una red social famosa. Eso está claro, pero yo me refería, o sea, si comparas, por ejemplo, con Sick of Myself, que precisamente los temas donde quiere hacer crítica los machaca directamente, no hace prisioneros, aquí sí que es verdad que te lo dejan un poco en ridículo, pero no van al hueso, porque encima de alguna manera te dejan ver que a esa persona le funciona. Hombre, es que en el mundo real claro, funciona. Entonces, quiero decir, y el que te habla de las medicinas naturales sirve para los criptobros y sirve para cualquier tipo de influencer que te esté vendiendo una moto. Sí, pero que estamos rodeados. No vamos a hablar de ello porque sí, sí, ya lo vamos a valorar ahora. Es una peli que cuanto menos es sorprendente cómo trabaja estas temáticas y cómo las hila dentro de una película completamente de género. Pero lo que es la resolución de la historia, que es totalmente descacharrante, excesiva, desorbitada y que te da la voltereta un poco a muchos conceptos, es bastante ácida con el concepto del influencerismo. A eso me refiero. Esa consecuencia, ese final que tiene con lo que pasa al final, dices... Está claro. Es que, o sea... perdone usted, no ha metido el dedo en la llaga, ha metido la mano entera, ¿no? Ahí, no sé. Bueno, lo que pasa es que también hay un cúmulo de circunstancias que, bueno, que permiten que la resolución sea esa. En ese sentido, bueno, son los guionistas los que... Claro, los directores son los guionistas y entonces son un poco tramposos porque hacen que coincidan en esa... reunión. Sí, no, pero sobre todo en la parte final, hay una especie de dominó con fichas que van cayendo. Total. Y entonces la concreción temporal de algunos hechos y de que algunos personajes coincidan en un momento o el otro en una circunstancia y con otros personajes nuevos que llegan y ven esa coincidencia y pasan a pensar que todo ha transcurrido de una manera, pues es que, claro, es más la causalidad, la casualidad que no la causalidad. Sí, bueno, el albedrío, que a veces es caprichoso. Entonces, en este sentido, películas suele ser caprichoso. Ellos, como guionistas de la función, lo han hilado todo para hacérselo venir muy bien. Claro. Sí. De todas formas, la película, estaba bien la puntualización que has hecho hace un rato, diciendo que no sabemos bien si ella tiene una percepción de las cosas como pasaron o esa percepción está sesgada por un recuerdo... O por un trauma. Un recuerdo que viene de algo que pasó y que a ella le ha dejado secuela. Sí. A ella y quizá a otros personajes que aparezcan en la película. A más gente, sí. También la película va dando saltos temporales recordando la infancia de los personajes. Sí, señor. Porque, claro, al reencontrarse con Emma, también va a reencontrarse con otras... personas que también compartieron colegio. Sí, sí, con otras compis de la escuela. Y entonces, bueno, quizá la relación no era tan buena como la que tenía con Emma. Sí. Por circunstancias que veremos en esos flashbacks, ¿no? O al menos con el recuerdo que tenía, ¿no? O aparente recuerdo. Que luego resulta que igual pues había detalles que se le habían escapado. Entonces digamos que hay un ovillo y la pareja de directoras y guionistas pues te cogen y te dejan tirar poco a poco del hilo del ovillo y tú lo vas deshaciendo y hay sorpresas. A la que vas deshaciendo el ovillo ves que las cosas pues a lo mejor son más complicadas de lo que parecían en un principio, ¿no? Sí, descarado, y de hecho pues lo van a ser, porque si no habría una película tan interesante y no estaríamos hablando tanto de ella. Eso es lo que hace que la acción pues vaya de alguna manera poniéndose candente al rojo vivo y subiendo de un nivel de una forma además que va siendo como muy suavecita, muy tendida, pero que dices, hostia, porque claro, evidentemente pues todo se tiene que cocinar en un argumento y todo tiene que tener su punto de ebullición o de cocción para que las cosas pasen, pero yo, sinceramente, no pensaba que la película iba a tirar por ese camino cuando empieza a tirar por ese camino, ¿no? O sea, ese aspecto, como que sabía que iba a haber, que había algo enrarecido entre los personajes que acaban confluyendo en ese fin de semana en el campo, pero no pensaba que se fuera a ir por esos derroteros. Entonces, como que, hostia, pues es como una grata sorpresa, ¿no? Que las cosas vayan por ahí en la historia, sin hacer spoilers, evidentemente. Claro, es como cuando estás preparando pasta. Te dicen, lleve el agua a ebullición. Exacto. Entonces, cuando el agua está hirviendo, dicen, eche la pasta y cueza la pasta a fuego medio durante 10 minutos. Vale. Aquí alguien se olvida de bajar el fuego medio. ¡Ay! Y entonces deja la olla en ebullición y pasa lo que pasa. Sí, luego pues empieza eso, a burbujear el agua, a subir el almidón que se mezcla con el vapor y se te hace una bulluya que es cuando, se te claro, desborda. Es cuando la olla. Se te desborda la olla de pasta, te deja toda la, todos los fuegos hechos una porquería. De hecho, si tienes fuegos de gas, te los puede llegar a apagar. Sí, y, sí. Y el gas escapándose. Y el gas sigue saliendo, etcétera. Sí, sí, sí, un percal que no veas. Y en el caso de que tengas inducción o vitrocerámica, pues lo que pasa es que como aquello es plano y no tiene profundidad como los fogones antiguos, aquello desborda y procedes a tener las cataratas Victoria en la cocina, ¿no? Exacto, tal cual. En fin. Y además de agua hirviendo. Pues con este símil de cocer pasta, os podéis hacer un poco la idea de lo que pasa en Sisi. Además, el pelo de Sisi es un poco rollo... Es un poco como... Pasta, ¿no? Es un poco rulo, es un poco es un rulero, sí, porque Cecilia tiene un pelo que si veis un poco pues el cartel de la película o tal, que varios de los carteles de la peli pues tienen que ver con la cara de la coprotagonista Cecilia... Aisha Dee es la actriz. Uh-huh. Y que bueno, pues es un símil muy gráfico con lo que pasa un poco en la película. Os preguntaréis quizás, porque yo también me lo preguntaba, sobre todo en la primera parte de la peli, ¿por qué Sisi acabó donde acabó en Sitges, que lo hemos comentado antes? Pues porque en esa sucesión de acontecimientos y de relaciones humanas que ocurren en ese fin de semana clave dentro de la historia, pues va a haber algunos desenlaces violentos. Algunos inesperados, otros menos inesperados, pero la mayoría sorprendentes. Y cuando vienen esos registros en la película, realmente son bastante viscerales. Son explícitos, son descacharrantes, son explosivos en cierta manera, y eso provoca que, junto al equipo de maquillaje y de efectos especiales, que sí pues tenga algunos, sobre todo, maquillajes y caracterizaciones de personas más o menos heridas, que son el top en cuanto a cuestión llamativa que tiene la parte, digamos, visual de la película. Entonces, quizás es esta la razón por la que sí ha acabado en Midnight Stream en el Festival de Sitges, presumiblemente, ¿no? Sí, además quería decir que las producciones de terror de este año, mayoritariamente ha habido muchas producciones donde las protagonistas son las mujeres, ¿eh? Ya, es muchísimas. Me pongo a recordar películas de este año y bueno, desde Mad Heidi, Megalomaniac, esta Sisi, sí, la de Soft and Quiet, un montonazo de Sick películas. Sick of Myself también, ¿no? Sí, también tenía su señora. Candyland, o sea, de hecho, las mujeres dentro del terror están cobrando un protagonismo un protagonismo brutal, ¿no? O sea, Venus, la mujer dentro del cine de terror este año, yo creo que ha eclosionado a un nivel masivo. No quiero que me malinterpretéis ni quiero que me pongáis una cruz o una X encima, pero me temo que esto responde también a una tendencia, a una, entre comillas, moda que se está dando en todos los aspectos de la creación cultural en general. Me refiero que esto también pasa en los sectores de la música, en los sectores de los festivales, en los sectores de las sesiones de DJs. Me refiero que está pasando en todos los ámbitos un poco de la vida cotidiana y de la vida cultural. ¿Que esto se mantendrá más adelante? Pues ya iremos viendo por el camino. Si resulta que no es una moda, pues seguirá más o menos en un registro similar, y si es una moda, pues ya pasará y se quedará y nadie se acordará de ella. Vamos. Yo lo que me refiero, ya quitando temas de paridad y de igualdad, etcétera, sí, etcétera, es que si tú tienes una buena historia, está bien actuada, es que da lo mismo. Es lo de menos. Es lo de menos. Sí, o sea, sí, sí. Y realmente a mí me puede generar tanto interés una historia protagonizada por una mujer como por un hombre, como por un tejón, si el tejón realmente lo hace bien y le pasan cosas. Un navi escribe una historia y es buena, nosotros la iremos a ver, ¿eh? O la leeremos, sí, o lo que haga falta. O sea que en este sentido, bueno, pues cabe recalcar el hecho de que ha habido muchísima producción de terror protagonizada por mujeres y también dirigida por mujeres. Sí, y además hemos de decir que en la dupla directril, no sé si se puede hacer directril, pero lo acabo de decir, de Sisi, tenemos a Hannah Barlow y al señor Kane Sains, pero Hannah Barlow además es coprotagonista de la película porque es Enma en la parte del reparto actoral. O sea que me refiero que tenemos aquí a una polivalente creadora, Hannah Barlow, que igual le da para dirigir y ponerse muy, muy dura en algunos momentos de la producción, porque realmente hay algunos momentos que dices, vaya, cómo estamos con la intensidad humana que hay con algunos personajes en esta función, ¿no? Y todo eso lo debemos, pues, un poco medio a Hannah Barlow, medio al codirector, ¿no? Al Cain Sainz. Así que yo ya os digo, o sea, mi impresión es que esta película se merecía, cuanto menos, pues también estar en sección oficial a competición en el Festival de Sitges. A ver, es secundario que la pongan en una u otra, lo importante es disfrutar la peli, pero además, como trata esta temática un poco tan, tan recurrente en los últimos tiempos, como es el influencerismo en las redes sociales y en el internet, pues la verdad es que aquí hace pues un par de caldericos de sangre con la temática, y además pues las deja en general, o al menos las influencers como Cecilia, pues quedan un poco en entredicho con todas las letras y con mayúsculas en esta película, ¿no? Yo te digo una cosa, de este tipo de influencers a un líder de secta hay medio paso. Sí, medio paso. Hay un financiador solamente. Y luego te acabas suicidando con un veneno en una montaña porque es el día que llegan los salvadores, que llegan los salvadores, ¿no?, del universo. O sea que no te digo más. Bueno, supongo que también habrá algún líder de secta escuchándonos. Quizás te tome la palabra. Nos quiera captar, ¿no? Te tome la palabra, no, te tome la idea y diga, hostia, me voy a hacer influencer para empezar un poco a captar aquí acólitos y acólitas y a quedarme con sus billeteras, ¿no? Que también es una de las funciones de las sectas, quedarse con las propiedades de sus socios o asociados. Estoy seguro de que las sectas ya están captando por internet. O sea, en mi época eran esos pósters donde te decían, ¿eres fan del Señor de los Anillos? Vente a reunir. Cosas así. Entonces era para captar a la gente. ¿Te gusta Obi-Wan Kenobi? ¿Puedes pasarte esta noche? Pásate. Pues, entonces buscaban almas cándidas. Incautos, incautas. Y sí, y bueno, pues ahora supongo que ya captan en las redes, ya seguro. Bueno, hay que decir que, si te parece, Jordi, si dejamos aquí el punto de la película, sí, que hay, yo he visto un contenido asociado a esta temática que quería también dejar resaltado porque tiene mucho que ver con el concepto que maneja Sisi, y si Sisi es una peli absolutamente necesaria y además a mí al menos me da la esperanza de que ahí fuera hay gente que piensa como tú y como yo y que además hace películas, lo cual es para aplaudir con las orejas si hace falta, pues luego también tenemos, no tan lejos de Australia, creadoras o creadores que también un poco pues piensan que hay que meter el dedo en esta llaga en concreto. Y lo digo porque en la maratón de cortos españoles que pude, o estatales, que pude ver en la semana de Donosti, pude disfrutar de uno que lleva por título simplemente Influencer. Atención, que hay muchas historias y muchos productos audiovisuales que pueden llevar el nombre Influencer. Yo estoy hablando del Influencer, cortometraje dirigido por Nerea Torrijos, ¿vale? Me refiero que quizás si os metís en el internet y a googlear os va a salir de todo, y quizás menos el Influencer de Nerea. Por eso recalco que debe ser Nerea Torrijos la directora, ¿no? Y además es un cortometraje que tiene una línea pues bastante diferente a la historia que nos cuenta Sisi, porque aquí en la historia que nos cuenta Influencer, Nerea pues se pone bastante seriota, bastante, entre comillas, realista dentro de lo que cabe, y nos cuenta un poco la historia de una chica que al principio del corto pues es una joven que está obsesionada con una influencer yankee que ya existe y que decide empezar a imitarla. Entonces ella pasa de ser una chica que mira desde el otro lado de los likes a ser partícipe de los likes. Entonces como que su vida se dispara. Lo que pasa que estos disparos hacia arriba que te da la vida, pues a veces pueden tener giros inesperados. Entonces, como es un corto, no voy a decir en qué consiste el giro inesperado que le espera a Karen en Influencer, pero es un cortometraje que es muy trepidante, que tiene un montaje, una edición de imagen muy, muy a saco, es súper videoclipero, muy, muy del influenciado, valga la redundancia, por la rapidez con la que se consumen los contenidos en las redes sociales. Me refiero que el ritmo vertiginoso que tiene influencer pues va un poco acorde a ese tipo de, digamos, de a ese ritmo, ¿no?, que tiene a veces pues un contenido efímero en el tema de redes sociales. Y realmente pues el corto, que es una película pequeña, pues tiene un final también bastante destacable, como lo tiene Sisi. A mí el final de Sisi me chifla y me parece un bombón y una guinda a la historia que cuenta, y con este cortometraje pues pasa un poco lo mismo. Simplemente os diré que Nerea Torrijos es una mujer que se dedica al diseño de vestuario en la industria del cine, y que en 2021 recibió el Goya por este tipo de trabajo, mejor diseño de vestuario, de la película Aquelarre, que es una peli también de pues del País Vasco. Y pues ahora Nerea se pasa un poco a la dirección y viene pues con este influencer. Quizás os suene también porque ha estado haciendo trabajo pues con los proyectos de Paul Urquijo, que también está ahí pues trabajando en estos proyectos tipo Irati o Errementari, y vete tú a saber si no la acabaremos viendo subir más veces al estrado de las entregas de premios Goya, porque esta mujer tiene muy buen ojo para muchas cosas, entre otras para el vestuario y también para el tema influencerismo y tema redes sociales. Así que si se os pone a tiro en algún sitio, porque no sé si está disponible el corto influencer por ahí o no, yo no lo he acabado de encontrar, es posible que le agoten todavía su periplo por festivales en la primera parte del año que viene, porque yo lo vi en la semana de Donosti y muchas veces ocurre que hay cortos que se estrenan por aquella fecha y que luego hacen también el periplo o primer periplo de eventos y festivales de 2023, y es posible pues que se cuele en otros eventos de cortometrajes que haya a lo largo del año que viene. Muy bien. Pues dicho esto, vamos a pasar a uno de los estrenos de... Hay gente que lo lleva esperando durante años, ¿no? Sí, esto. Hombre, 13 años, ¿no? Demasiado. Yo me cansé un poco de esperar, sinceramente, voy a ser sincero. A ver, estamos hablando de Avatar, el sentido del agua, uh-huh. y ya cuando la gente ve 190 minutos, o sea, 3 horas y 10 minutos... Empezamos a multiplicar por... dice el señor James Cameron, ¿qué le ha pasado? Bueno, pues al señor James Cameron lo que le ha pasado es que cuando él acabó Avatar dijo... La segunda parte no la voy a hacer hasta que tenga a mi disposición unos efectos especiales que haga que la gente se quede con la boca abierta cuando vaya al cine. Bueno. Y de hecho, Beta FX, que es la que se ha encargado de los efectos especiales, dicen que, esto no es un spoiler porque la película se llama Avatar, el sentido del agua. The Way of Water, ¿no? Os podéis imaginar que parte de la acción pasa en el agua. Entonces, James Cameron quería un entorno marino absolutamente convincente en pantalla. Uh-huh. Y en pantalla estamos hablando en pantallas IMAX con una resolución increíble y que no cantara nada. Y hablan de que Beta FX, solamente para que empezara a hacer escenas de acción marina que convencieran a Cameron, tardó más de un año y medio. Joder. En darle algo que le convenciera. Claro, además es un tipo exigente en ese aspecto. Sí, no, absolutamente. Conocemos su trayectoria. Entonces, con los si empezamos a sumar producción, efectos especiales, todo esto, pues 13 años se ha tirado para sacar esta Avatar, el sentido del agua. Yo, viendo lo que podía esperarme, digo, voy a escoger un local donde ver la película en condiciones. Uh-huh. No voy a hacer publicidad de la sala en concreto, ya. Pero escogí una sala en Barcelona que tiene sala IMAX con 3D HDR, vale. Que es High Digital Rate, quiere decir que es la interacción con el 3D más alta definición, uh-huh, que se puede dar en una sala de cine, ¿vale? Muy bien. Entonces, pues IMAX combinado con el 3D HDR este, pues digo, pues me voy para esta sala. No he estado nunca y la verdad es una sala que está muy bien porque es de estas que es súper espaciosa, las filas con muchísimo espacio están separadas con unas mamparas de la siguiente fila perfectamente escalonadas para que no te tape ninguna cabeza. O por si alguien vomita de la emoción o algo. Sabiendo que iba a más de 3 horas de película, butacas con reposapiés y asientos reclinables, con botones automáticos, o sea, a todo lujo. Sí, sí, realmente, sí. Dices, bueno, pues a vivir la experiencia a tope. Entonces, bueno, pues yo me metí allí y pensé, a ver qué me trae el señor James Cameron. Ya os digo, los que ya nos gustó la primera Avatar, es que es más de lo mismo en el bueno o en el mal sentido. Ya. Es una película que tiene un guión pobre, correcto, donde además no vas a encontrarte con ninguna sorpresa porque todo se va a desarrollar como piensas que se va a desarrollar. Vale. Pero a nivel audiovisual es una experiencia que no habrás tenido nunca en la vida en una sala de cine. Eso es mucho decir, ¿eh? También. Es mucho decir. Sí, sí, sí. Nunca en la vida, a nivel técnico y audiovisual, has vivido una cosa así. En el sentido de que te vas a sentir abrumado completamente por todo lo que te va a ofrecer el señor Cameron en esas 3 horas. Vas a estar en un parque temático, con la mejor tecnología que te pueda dar nadie y filmado de la mejor manera. Y además, el CGI y la imagen real se van a fusionar y machembrar de tal manera que no vas a tener la sensación en ningún momento de que algo te saque de la película porque te va a imbuir de que estás en Pandora desde el minuto uno. Joder. Entonces, ¿qué os tengo que decir? Que además, quiero explicar que cuando yo vi Avatar en su día, no fui a una sala tan escogida como en esta ocasión. Entonces, pues las gafas a veces hacen un poquito de doble imagen con el 3D. Al pasar según qué traveling de cámara notabas también como cierto desenfoque. Te podía cansar la vista llevar casi 3 horas las gafas. Sí. Yo debo decir que esta sensación ahora no la he tenido en absoluto. Han pulido un poco el método. No, pulido no. O sea, es que las gafas son mucho más grandes. Son gafas de Mr. Magoo, para que nos entendamos. Sí, sí, sí. Con lo cual, nunca tienes la sensación de tener espacios que no estás viendo a través de la gafa. Vale. No te produce ningún tipo de mareo, no te produce ningún tipo de doble imagen. Por rápidos que sean los travelings en las escenas de acción, no te va a aparecer borrosidad. O sea, me parece que el sistema ha mejorado y lo han hecho de una manera tan impecable que la inmersión es total y absoluta. Entonces, sí que es verdad que la 3D al final se acaba integrando y ya, sí, sí, ya no echas cuentas de que lo estás viendo todo en 3D, excepto por alguna imagen, porque cuando se sumergen en el mar, el fondo marino, o sea, es que es aquello, no te puedes imaginar un oceanográfico más inmersivo de lo que estás viendo allí, ¿no? O sea, te pasan peces, algas por al lado, bueno, es brutal, es brutal. Sí. Realmente es una cosa alucinante lo que ha hecho este hombre, de caerse la baba. Dicho esto, pues es lo que tienes. Tienes un guión justito que te narra una historia que está muy entretenida. A mí las 3 horas no se me han hecho largas para nada. O sea, siempre están pasando cosas que sean más o menos trascendentes, pues ya es arena de otro, sí, de otro, sí, costal. Sí. Pero siempre están pasando cosas. La riqueza de audiovisual que te da con Pandora, porque de Pandora conocíamos el bosque. Sí, pero más allá de Pandora eso, es un planeta enorme, claro, y tiene otras zonas por explorar. Ya os digo, y sin que sea spoiler, que es que dejan clarísimamente la puerta abierta a la tercera parte. O sea, ya, de hecho, imagino. He leído por ahí que ya han rodado cosas de la tercera parte y no me extraña. Porque sí, sí. Si se han metido y con esa fuerza, será por esto algo. Va a ser un pelotazo, un taquillazo brutal. Uh-huh. El señor Cameron en este sentido sabe muy bien lo que hace. Ya. También me ha llamado mucho la atención de que hay muchas escenas de acción, pero están muy bien rodadas, en el sentido de que aunque sea acción muy rápida, en todo momento tienes el detalle de lo que está pasando, ves lo que está pasando, eres consciente de cada golpe, de cada arma que se utiliza, de cada impacto, y está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Para claro. verlo en una pantalla IMAX donde no pierdes detalle y en 3D y tal, no dan puntada sin hilo. Uh-huh. O sea que es tan abrumadora a nivel audiovisual y por la riqueza de todos los sentidos, porque además el sonido también en la sala era brutal, sí, me imagino, que de lo que te está dando, que bueno, pues quizá el guión, siendo un guión pues bastante sencillo, pues es suficiente para entretenerte tres horas. Que sí. A fin de cuentas, esto es puro entretenimiento. No busquemos más para allá. La historia es lo mismo que la primera parte. La primera parte, yo siempre he dicho, es una de indios y vaqueros. Total. Que no es indios y vaqueros, que es indios y el ejército de Estados Unidos. Porque los que apelaron a los indios fueron el ejército de Estados Unidos, sí, que los masacraron hasta que los pudieron encerrar en reservas a los verdaderos nativos americanos. Eso. Aquí tienes lo mismo. Es el ejército de la gente del cielo contra los nativos de este planeta, ¿no? Del planeta Pandora, que son los Naví. Lo que pasa que, bueno, pues ahora no os hago spoilers y os digo que los Naví del bosque, que son los que conocemos, pues van a relacionarse con otros Naví que viven en los arrecifes y en el mar. Entonces, claro, de ahí el nombre de esta secuela, ¿no? Digamos. Entonces, son Navís que tienen algunas características físicas diferentes porque se han adaptado al entorno donde viven. Uh-huh. Y bueno, pues por eso se llama también la película, pues, The Wild Water, el sentido del agua, pues porque realmente va a producirse la mayoría de la película en un entorno diferente al que se produjo la primera, siendo el mismo planeta que es Pandora, ¿no? Guay. Entonces, bueno, pues seguimos teniendo un enfrentamiento entre gente que quiere conseguir recursos de ese planeta. En la primera parte eran unos recursos en concreto y ahora vemos que hay otros recursos. Más todavía, ¿no? Sí, del planeta, que también son unos recursos, digamos que insólitos y también, de alguna manera, muy especiales, porque se encuentran... Más valiosos todavía. Más valiosos porque son muy específicos, la cantidad de ese recurso es muy poca, pero además la propiedad de ese recurso es algo que el ser humano lo tiene muy codiciado. O sea, tú acuérdate de lo que pasa con el planeta Arrakis, la producción de especia, ¿no? Tal cual. Melange. Pues aquí es algo parecido, pero es un recurso muy escaso que han aprendido que tiene una propiedad que el ser humano va detrás de ella de una manera incondicional y pagará lo que sea por tener ese recurso. Y mandará ejércitos y lo que haga falta. Entonces, bueno, pues aquí yo dije en el chat que tenemos en Sin Audiencia que era una mezcla la película en alguno de sus pasajes entre Moana, la película de animación de Disney, Moby Dick. ¿Qué diréis? ¿Por qué? Claro, eso tenéis que descubrirlo. Y Titanic. Claro. Titanic, la parte buena de Titanic, ¿eh? No toda la historia de amor y el tablón y esas cosas. La parte guapa. La parte de efectos especiales, de un barco gigantesco hundiéndose. Vale. Aquí han trabajado muchísimo el tema del agua y los fluidos. Y todo lo que se puede sacar a nivel de espectacularidad y efectos especiales de un rodaje en el agua. Y realmente lo han conseguido de una manera brutal, ¿no? A mí la película, de verdad, o sea, llega al cine un cuarto de hora antes de que empezara la película. Muy mal la sala. No he dicho el cine que va a ser, pero bueno, es igual, no lo voy a decir. Da igual. Muy mal la sala porque no estaban dando nada en pantalla y tenían las luces apagadas. La gente tenía que ir con la linterna del móvil porque no pusieron ni luces de sala. Dices, a ver, pero si tienes la pantalla apagada, pon las luces de sala para que la gente encuentre su asiento. Que menos. Alguien tuvo que ir a avisar para que pusieran las luces de sala, las pusieron. Y luego la sesión tenía una hora asignada de empezar, que es las 5:30. La sesión empezó a las 6:02. Nos dieron 32 minutos de publicidad y trailers. 32 minutos. Después de pagar una entrada de sala IMAX 3D. Ya, que no es barata, precisamente. No, pero quiero decirte que me parece un abuso total, de tal magnitud. Y además la gente que no nos gusta ver trailers, es que nos metieron trailers de 8 películas. Te sabes ya los próximos trailers de hasta enero. 8 películas. Y publicidad por un tubo. Ya. Y a mí se me hizo muchísimo más pesada esa media hora que las 3 horas y 10 de película, ya os lo digo. O sea, quiero decir que en este sentido las 3 horas y 10 pasaron un pispás. Por suerte la butaca era hipercómoda, asiento para atrás, podías echarte pies ahí, para arriba y bueno, pues realmente súper cómodo. Entonces, bueno, la película, pues eso, lo que os digo, las escenas de acción con todo detalle, súper bien rodada, audiovisualmente una maravilla. Yo me lo pasé súper bien. O sea, sacad el niño que lleváis dentro y disfrutad, es lo que os puedo decir de esta película. Y evidentemente la historia pues no trascenderá más allá de eso, de un guión correcto, donde todo va a los sitios que sabes que va a ir. Que hace falta, o sea, ir para la historia. Entonces, bueno, pues muchas cosas están telegrafiadas desde el momento uno. Y entonces, vale, bueno, pues con esto la importancia de la familia, la importancia de salvar el planeta, porque claro, todo aquí hay moralejas, evidentemente. Hombre, claro, ya había en la 1. La importancia de salvar los recursos naturales, porque nos estamos cargando el planeta. Nosotros no tenemos Pandora, pero tenemos la Tierra y la tenemos hecha una mierda. Es otra Pandora. Exactamente. Pequeñita, ¿no? El salvaguardar la fauna, la importancia de respetar a los otros seres con los que convivimos. Uh-huh. En este caso son razas diferentes, pero en nuestro planeta, siendo el mismo ser, que es el ser humano, también, sí, somos razas diferentes. La misma especie. Y no nos sabemos llevar, o sea, es que el problema es el mismo, ¿no? Pues no. Y básicamente, pues, todo eso queda reflejado en la película. A nivel de actrices y actores, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos cuatro protagonistas que repiten, uh-huh, que son el Sam Worthington, la Zoe Saldaña, el Stephen Lang y la Sigourney Weaver. Poca broma, ¿eh? Ahí. Y luego tenemos, pues, Sangre Nueva. Sangre Nueva, que además, empezando por Kate Winslet, que igual que su avatar Navi, en el caso de Zoe Saldaña, o el de Sigourney Weaver, es muy reconocible, uh-huh, un poco menos en el de Sam Worthington, pues aquí el avatar Navi que tenemos de Kate Winslet es irreconocible. Realmente ya tienes que saber qué personaje es, porque es difícil distinguirla. Vale. Tenemos a Cliff Curtis. Tenemos al señor Brendan Cowell, que dirás, oye, ¿de qué me suena a mí Brendan Cowell? Brendan Cowell en Game of Thrones era Harrak, el capitán de la flota de Yara Greyjoy. Toma. De las Tierras del Norte. Un tío duro. Sí, señor. Pues lo tenemos aquí en un papel importante. Acordaros de eso que he sacado yo, esa influencia Moby Dick. Él está en esa tiene parte. Que ver. Sí. Qué bueno. Y luego tenemos una sorpresa, que es el que tenemos por ahí al señor Jemaine Clement. Jemaine Clement, que es ese actor, cómico, productor y director neozelandés. Y guionista, creo que. Y guionista, sí, señor. También. Que es muy amigo íntimo de Taika Waititi. El y mismo. Que juntos, pues, organizaron la película de Lo que hacemos en las sombras, que protagonizaron también. Exacto. Y a partir de ahí montaron la serie. Y bueno, pues está en un papel que también tiene que ver con esa parte Moby Dick. Sí, marítima, vamos a ver. Marítima, sí. Bueno, pues la película yo es que tampoco os voy a contar mucho más. Yo creo que es una película de sensaciones, de lo que te pueda despertar. Quien no le gustara la primera Avatar, evidentemente no va a entrar en esta historia, no le va a gustar, aun reconociendo que técnicamente puede ser una cosa sobresaliente. Y los que se lo pasaran bien con la primera Avatar, oye, que escoged la mejor sala técnicamente posible, porque la experiencia vale la pena y la vais a disfrutar. Ir con la mente abierta de pasaros 3 horas como si fueres un niño o una niña pequeños, porque realmente es un divertimento que yo creo que olvidaros de realidades virtuales, de parques temáticos, os lo está dando una sala de cine. Claro. Y todo incluido en un sitio. En solamente. Un sitio. Uh-huh. Y merece la pena, merece mucho la pena. Yo me lo he pasado muy bien y evidentemente el que deje pasar la oportunidad de ir a verla al cine, yo qué queréis que os diga. Luego, o sea, no merece la pena engancharla en monitor. No, no es que no merezca la pena, es que no tiene nada que ver. O sea, la experiencia que vas a tener de verla en un cine en 3D a verla en la televisión de casa, o sea, esta es la película que la frase de cuñado, es que yo tengo una televisión de 75 pulgadas que se ve mejor que el cine. No, miau. O sea, aquí estás errando, pero bueno, no, ni te imaginas cómo. Ya me lo imagino. Entonces, bueno, yo ya para hacer la experiencia más inmersiva prohibiría en todas las salas que donde se da la película, que se comiera y bebiera. Ya. Porque realmente en esos cines donde digo que tenías los butaques y tal, tienen una mesita tipo avión que te ponen ahí para que puedas comer hamburguesa, palomitas, nachos, lo que quieras más. Un tupper, claro, que te lleves o lo que sí, sea. Sí, lo que sea, porque además los bares clavan que da gusto. Ya. Y entonces, bueno, yo que no soy de comer en el cine, porque yo estoy por ver la película. Claro, y te concentras ahí, y tal. Claro. Tenía a izquierda y derecha, pues, devoradores compulsivos de palomitas. Incluso el tío de la izquierda, a media película, se levantó para ir al bar a por más comida. Y se trajo gominolas y yo digo, a ver, ¿qué vienes, tío, a comer al cine? Claro, a deglutir ahí, claro, a comer petróleo. Chico, ¿qué te pasa, no? Hay que agotar los recursos de petróleo de la Tierra. Chaval joven, unos 20 años, pues... Ya, que está creciendo, chaval. Está creciendo, está sí. Está creciendo, sí, y que va a las... No creo que pegara más estirón el ya, pero... El metabolismo estaba ahí a tope. Madre mía. En fin, a ver... Se metió una de azúcar que tenía que salir de la sala botando. Ya bueno. Te digo, a ver, 3 horas supongo que habrá gente que le puede entrar... Un poco de hambruna, si no ha sido bien merendado. Estoy o lo que sea. Diciendo que ya vino con el pack Giant Size de palomitas y se las comió todas. O sea, no sé, igual tenía una tenia, una solitaria posiblemente dentro o algo, ¿no? Haya mucha gente con tenias por el mundo, incluso cerca de aquí también. A mí lo que se me ocurre al respecto, siempre que vienen este tipo de lanzamientos o este tipo de historias... sobre todo por el tema de la implementación tecnológica, ¿no? Me gusta, pues, que haya habido ese salto, digamos, de precisión en cuanto a las gafas, pero yo no sé hasta qué punto, ya sé que es un poco aislante y que quizás no es un tema que puede ser un poco controvertido, pero con el tema del sonido, yo creo que se podría habilitar algún tipo de gadget similar a las gafas, para así ganar inmersividad dentro de la historia. No sé, ¿eh? O sea, estoy especulando, ya sabes que yo soy friki del sonido y el sí, rollo. Pero técnicamente ya lo hace Fenómena y esta sala también lo tiene. Tienen el sonido este, que no es envolvente, un 8D, pero prácticamente, sí. Que cuando está sonando la selva que te viene por detrás, lo escuchas por detrás. O sea, en este cine en concreto no puedo decir ni mu del sonido. Pero si yo lo digo más que nada por tus compañeros de butaca. Que así tampoco, aunque la gente se levantara o hiciera ruidos, tú estarías con tus dispositivos auditivos. Bueno, a ver, me molestó más que se levantara media película que no los ruidos de las palomitas y tal, porque ya. Con el, la verdad es que el sonido está súper potente y escuchabas más cuando estaban haciendo los anuncios y tal, y había un silencio que no... Durante toda la película. Yeah. Durante toda la película me olvidé completamente de los osos pardos que tenía izquierda y derecha comiendo a dos carrillos. O sea, que quiero decirte que en este sentido... también porque luego hay un servicio de limpieza entre sesiones, es obvio, pero es que veías que me levantaba yo de mi asiento estaba impoluto y los cerdacos que tenía izquierda y derecha, o sea, ¿cómo se puede? O sea, yo creo que la mitad de las palomitas del cubo fueron al asiento, no sé ya cómo comen. Estaban, o sea, repartidas, pues claro, pues como los teleñecos que no tragan, que se le echan a la boca. El monstruo de las galletas, que como no tenía abertura, se metía las galletas y todas le caían, decía, pero si no se las está comiendo, solo las está destrozando, ¿no? Pues esto es igual. Qué grande que era Tricky, tío. Sí, sí, pues cogían puñados y la mitad a la boca, la mitad pues por la pechera. El jersey, la pechera y pechera al asiento, abajo. ¿No? Y veía los asientos y dices, pero qué penica dais, de verdad. Ya. Qué futuro. Sí, vosotros tendríais que estar con el ejército del cielo, que son bastante cromañones. Bueno, entiendo que también el espectador se hace una afiliación rápida de bando en el argumento, como pasaba en la primera, ¿no? Bueno, es que es bastante fácil no escoger lugar bandos. Todo y que, seguramente... En los parámetros que nos movemos en este país de filiaciones políticas y de pensamiento único, seguro que hay alguno que escoge el otro bando. Seguro. Claro. O sea, es que no tengo ninguna duda. Y además con esos recursos tan maravillosos que tienen ahí. O sea, gente por menos te monta una guerra. Aquí en este planeta, esto de ser un marín espacial yendo a masacrar a una cultura extraterrestre, aunque esté en su propio planeta, yo creo que, además no tienen, que más de uno comulga con eso. No tienen tecnología de ceros y unos, ¿no? Es todo tecnología analógica también la que tienen ahí, ¿no? En Pandora, quiero decir. Yo estoy convencido de que Abascal va a ver esta película y toma partido por... Quiere ser marine espacial. Hombre. Stephen Lang sería su ídolo. Claro, desde el minuto uno. Además, Stephen Lang está involucrado en este bando, en este caso en concreto. Es un actor que nos gusta mucho, pero a veces alguien tiene que hacer de chungo también en las funciones. Y si eres un actor convincente, pues mejor, ¿no? Todavía porque generas más odio en el espectador y esas cosas. Además, él era el protagonista de la saga esta del ciego, ¿no? Que estaba en casa. Sí, la de Don't Breathe. No respires, exacto. No respires, sí, Don't sí, Breathe. Sí. Que no long breathe, ¿eh? Con no, él, no, no, don't breathe. Que es que a veces nuestro inglés es como muy... Burr. Stephen Lang haciendo el long breathe. No he visto esa película, Long Breathe Man, no. Long Breathe no Man. La he visto esa todavía. En fin, entonces la recomiendas, ¿no? Ah, o sea, absolutamente. O sea, sin absolutamente, ningún tipo de duda. Y de verla al cine, yo me lo pasé muy bien. Muy bien, es que no os voy a decir otra cosa. Claro, y además teniendo ese punto, digamos, de... efectos especiales, que ya sabemos que Cameron es un crack, lo lleva siendo desde hace muchos años, y además siempre confía en la punta de la lanza de los técnicos en cada momento en el que hace una película, pues bueno, entiendo que ahí tenemos, digamos, la visión del estatus 2022 de los efectos especiales a su más alto nivel en una producción, ¿no? Y con pasta de por medio, además. Lo acabas de decir. Sí. De hecho, la gente en general, en todos los sectores hay gente mala, en todos. No. Pero en la industria del cine, posiblemente más. Uh-huh. Y a Cameron, durante estos 13 años, lo han tachado de todo. Le han dicho que era un fracasado, que era un visionario, que no iba a continuar porque no tenía ideas, que su proyecto estaba muerto. Le han dicho de todo. Ya, sí, y el tipo realmente lo que estaba haciendo era decir, yo hasta que no tenga la capacidad de sacar una experiencia que vuelva a dejar a la gente con la boca abierta, no lo voy a hacer. Claro. Que hablen lo que quieran, que yo estoy haciendo lo mío. Yo debo decir que a mí me ha dejado con la boca abierta, ya. Y eso que yo nunca he tenido dudas del señor Cameron. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues ahí que cada palo aguante su vela. Está claro. Y bueno, que también, pues es, yo lo veo, o sea, totalmente lícito, ¿no? Que tú quieras seguir un camino que no sea el de la taquilla, aunque luego la taquilla ves que sí que influye, pero que digamos que tú estás en una posición de, en el caso de Cameron, de poder elegir, ¿no? Y eliges no hacer el registro rápido y fácil, sino pues investigar, ¿no? Y entre comillas, yo quiero pensar que él tiene un punto, sin conocerlo, que no lo conocemos, aunque creemos que nos escucha de vez en cuando, que tiene un punto, digamos, de como de querer ir más allá del límite que ya hay establecido en cuanto a algunas temáticas, sobre todo técnicas, de las producciones de cine, ¿no? Absolutamente, y de hecho, recordaréis que en 2009, cuando sacó la primera Avatar, él inició el fenómeno de que todas las producciones quisieron hacerse en 3D. Claro. Eso, se hizo una fiebre del 3D, que todo el mundo empezó a sacar otra vez 3D. Quien tenía una cámara 3D lo hacía, y quien no, que era la versión pobre, hacía unas conversiones bastante patéticas a 3D. Ahí está la historia. Encima engañando al espectador, uh-huh, que se iba a ver una producción 3D que estaba pasada a 3D de manera artificial porque no se había rodado con cámaras 3D, y la experiencia era entre patética y bochornosa. Entonces, estoy convencido de que además esta película va a volver a relanzar el 3D, seguro. Me imagino. Que van a volver a hacerse producciones en 3D, y vamos a tener que volver a pasar el filtro de las que se hayan hecho realmente en 3D y valgan la pena, y la morralla que se sume al 3D haciendo conversiones chungas y técnicamente deficientes, sí, como ya pasó en su día. Porque además es que yo, o sea, hoy viniendo al programa y ayer pues leyendo tus comentarios en nuestro chat cuando saliste de verla y tal, yo pensaba, digo, joder, es que es verdad que lo que parecía que iba a quedarse en 2009 duró un ratillo y se acabó esfumando completamente, ¿no? Y ha sido un poco el tesón, ¿no? La cabezonería de Cameron de volver a esta metodología de exhibición de película, y que, bueno, ya veremos a ver si se queda en una cuestión muy, muy sectorial, muy de según qué producciones, o vuelve a haber, pues es un poco eso, en imitadores de baratillo, ¿no? De la metodología. Pero sí que es verdad que yo, al menos, como fagocitador de producciones audiovisuales, sí que noto que ha habido como una especie de, no sé si retroceso o de desencanto al respecto de las posibilidades que en su momento todo el mundo tenía con esta metodología de exhibición, ¿no? No sé si me explico, me refiero que también por aquellos años las gafas estas de uso doméstico, las Oculus Rift y todo ese rollo, todo eso se ha acabado como medio desinflando, ¿no? 10 años después o 10 y pico años después. Entonces, me queda un poco también esa sensación de, hostia, pensábamos en aquel momento que llegaba aquella forma de exhibición para quedarse, y no, estuvo un rato y se fue. No sé, es una reflexión en voz alta, ¿eh? No estoy queriendo ir a ningún sitio en concreto. De todas formas, también te voy a decir que esta mejora increíble, sí, de calidad y de sistema de visionado en 3D posiblemente haga que buenas producciones se puedan hacer en 3D, uh-huh, con los medios adecuados y soltando la panoja, y salgan, claro, cosas buenas y entráramos raya, estoy convencido. De todas formas, recordemos que incluso en este país, a raíz de ese Avatar de 2009, 2011, que además estuvimos en el rodaje, Además, me temo que sí. Con Iván y Jordi Vaquero, que estuvieron por allí, de la película XP3D. Sí. Donde al menos el director, Sergi Vizcaíno, tuvo la decencia de coger cámaras 3D reales para rodar la película. Sí. El resultado de la película, desde luego, no fue el esperado. Ya tuvo ahí un reparto de jóvenes promesas. Mediático salían, más que muy mediático, de, salían de todas las series de las cadenas de Antena 3 y sí. Telecinco, ¿no? De jóvenes que treintañeros que emulaban ser de instituto. Bueno, de turno. Treintañeros y veinteañeros, ¿eh? Porque si tenías a Maya Salamanca o Luis Fernández, tenías también a Úrsula Corberón muy jovencilla, a Max Iglesias, o sí, sea, pero gente muy joven. Que me refiero que hacían de personajes que eran más jóvenes todavía. Y que a veces bueno, con Úrsula poco más joven, debía tener 20 años en la época. Sí, pero el Maxi... Sí, Amaya sí, Amaya pero estaba y, ya... Y el Maxi también cantaba un poco... Bueno, no sé qué edad tenían, pero bueno, pues realmente la película... Estaba viendo ahora, he repescado la ficha en Film Affinity y yo creo que he visto una de las notas más bajas que he visto en la historia de Film Affinity. Tiene 4.300 votos, con lo cual... Son decir, muchos votos. Son muchos votos. Bastante gente ha votado esta película. Y tiene un 2,5 de media sobre 10. Ya, tío. Bueno, y me sabe mal porque además estuvimos charlando con Sergi Vizcaíno un buen rato y pues, estuvo súper amable, nos contó muchas cosas sobre el rodaje sobre el tema técnico, la dificultad que tuvo para conseguir las cámaras y tal. Y bueno, pues nos sabe mal, pero... Bueno, que además parte se rodó en las minas de sal de Cardona, si no recuerdo mal. Sí, hubo rodaje aquí en Cataluña y... Bueno, si queréis repescar, incluso yo no sé si lo repescaré, lo que comentamos en su momento, porque realmente pues fue como muy revelador, ¿no? La visita a aquel rodaje, pues hablamos de ello en el programa 511. Imagínate. De Sin Audiencia. 511, que es como antes de la... 511, que debía ser el año 2011. Noviembre de 2012, pone aquí. Ah, el 2012 ya. Sí. Vale. Bueno, pero por ahí poco te has ido del tiro. Así que, bueno, pues fue un intento que quedó eso, en ese intento, y no sé si llegó a haber alguna película en la industria de cine española que quisiera atreverse con semejante fregado. Pero bueno, vete tú a saber si a partir de ahora pues surgen más iniciativas, o todo dependerá también, porque está Jordi recién estrenada, y entiendo que sigue igual, ha tenido un buen arranque, hablo de Avatar, el agua sí, que se mueve. Pero claro, habrá que ver si se acaba cubriendo y superando el presupuesto empleado, ¿no? Que eso creo que está por ver todavía o no, o ya ha cumplido. A ver, yo creo que igual que a mí me ha pasado y que estoy recomendando verla en cines, es una película que va a funcionar el boca a oreja y ya. Que la gente va a ir a verla a esa sala de cine. O sea, esta sí que es una película que va a hacer que la gente vuelva a las salas de cine. Yo es mi impresión, ¿eh? Luego igual me equivoco. Yeah. Y precisamente no hago de gurú, ¿no? No, mira el adivino de las narices, ¿no? Que va, aquí estamos todas las semanas picando piedra. Pues eso me refiero. Yo creo que va a funcionar boca a oreja, que es una película para ver en sala de cine y que va a batir récords en salas de cine. No tengo duda. Bueno, pues ahí queda... Ahí queda esas impresiones. Ya veremos si sí, ya iremos, acertado ya, o no. Ya iremos viendo sobre la marcha, pero sí que es verdad que a mí me queda bastante claro que o la ves así o no tiene sentido verla, porque ¿para qué? Porque luego también si le quitas esa parte, digamos, tecnológica, pues en una pantalla normal y corriente quizás el hecho de que el guión pues, no sea demasiado elaborado o demasiado profundo, pues quizás se note más, ¿no? Quizás. Entonces pues puede ir en contra de... la satisfacción en el visionado. Y bueno, precisamente en los trailers que me pusieron antes de... en esa media hora de trailers y publicidad que me tuve que tragar... Te pondrían de todo, digo me yo. Me pusieron de todo. Comedias de niños, cosas de abuelas... Y me pusieron una película familiar de animación... Ay, ay, ay. Que es Super Mario Bros. La película, que se estrena a principios del año que viene. No me digas. Entonces... Será de animación, espero. De animación. Ay, menos mal. Con voces de Chris Pratt, de, bueno, pues... que no Matías estrellas, Pratt. No, estrellas hollywoodienses poniendo las voces. Y bueno, pues el gorila que tenía comiendo palomitas a mi lado. El zascador. Por suerte se cayó cuando empezó la película, pero en los trailers y tal no paraba de hablar. Estaban hablando con su compi todo el rato. Yeah. Dijo, ostras, te parecerá una tontería, pero esta tengo muchas ganas de verla, muchas ganas de verla, la de Mario Bros. La de Mario Bros. En sí, animación. Hablaba así como un teleñeco, o sea, he intentado imitarle. Quizás le faltaba que le madurara el aparato fonador también. Pues esto le pasa a algunas personas humanas masculinas, le pasa a esta edad. Pero te digo una cosa, este que tenía yo al lado, los 50 ya no los cumplía, ¿eh? También te lo digo. Ya, ya, ya. O sea, en este sentido. Bueno, pues viene a colación de que vi este tráiler porque tú, en un pase de grillos navajeros... ¡Madre mía! Pensaba que no iba a caber hoy. Yo creo que cabe, ¿no? Sí que cabe, sí que cabe. Sí, pudiste tampoco... ver esa Super Mario Bros. De 1993, dirigida por Annabelle Jankel y Rocky Morton, y que tenía un pedazo de reparto que no te lo puedes creer sí. para lo que le salió luego. Pues sí, así tal. Porque tú lo estás diciendo en vez de yo. Cuéntale a la gente ahí un Bob poco. Bob Hoskins, John Leguizamo y Dennis Hopper encabezando el reparto. ¿Cuánto menos? Y luego algunos secundarios más y secundarias. Ahora lo contarás tú. Y bueno, pues música de Alan Silvestri. Poca broma. Poquita broma. Y bueno, 120 minutos de película. De lo que tenía que ser petarlo con esta producción basada en el juego de Nintendo. ¿Y qué tenemos en este Super Mario Bros.? Pues tenemos uno de los batacazos de producción y de taquilla pues más gordos que se conocen, al menos en los años 90. Esta película se estrenó en el año 1993 y fue uno de los fiascos más sonados de la década. Hubo varios y en otros también estaba Dennis Hopper. No sé si tenía que ver o no con esto de los fiascos, pero la cuestión es que aquí... En un mundo acuático, precisamente, ¿no? No sé, yo no estaba pensando en nada precisamente, pero mira, creo que en Waterworld también andaba el hombre por allí, yo qué sé. También es que Dennis Hopper tenía un espíritu aventurero y se metía en unos fregados que no veas. Que esa, bueno, y a veces hacia el egipcio. Que esa es otra también, por supuesto. Entonces, pues bueno, os he de decir que Super Mario Bros., aparte de que se pudo ver en la maratón de cocheras, en la programación de la sala B, esta última edición, casualmente, también en el último visionado, que he de agradecer al colectivo Grillos Navajeros en Cataluña en sus pases del Ateneo de Esplugas, pues gracias al albedrío democrático de esa votación que se hace entre 30 a 40 películas en cada sesión de grillos, la peli ganadora, casi una semana después de haber sido proyectada en cocheras, pues fue Super Mario Bros., la película del 93, ¿no? Que fue como, no puede ser, tío, o sea, me escabullí de ella en cocheras porque estuve en la sala grande y llego, porque además a esta sesión de grillos pues llegué tarde y no pude influir con mi voto en la selección de la película, y llegué ya cuando la votación había acabado. Y cuando me dijeron cuál es, dije, no me digas. Bueno, yo tenía vagos recuerdos de la película. Quizás me acuerdo más del videoclip que machacaban en la MTV y en la Viva por aquellos años, pues con alguna de las canciones populares que había de algún grupo popero de la época, tipo Roxette, recuerdo que salía, o no sé cuál más. O sea, me refiero, creo que había hasta una canción medio funkera, discotequera, que estaba hecha por George Clinton, que era Walk the Dinosaur, una cosa así. Me refiero que esa la machacaron mucho, porque era así muy rítmica y muy bailonguera, ¿no? Y bueno, yo qué sé, es que... perdón. Super Mario Bros., la película del 93, pues es posiblemente pues una de esas películas que no sé si la gente le tiene cariño por lo mala que salió, o porque también... le pilló en un momento de infancia que quizás pues ni a ti ni a mí nos pilló, y que ya éramos un poco más, versados en la vida, y que no nos pilló con esa inocencia infantil, ¿no? Pero he de decir que el compañero Iñaki de Grillos Navajeros, al que le mando un fuerte abrazo desde aquí, me confesó en el pase de Super Mario Bros. Que a él esta película le traumatizó de niño porque no se parecía en nada al puto videojuego. Que esa es una de las cosas importantes que hay que decir de Super Mario Bros. Y es que, aunque lleva como nombre la película el mismo título que el videojuego, pues digamos que las relaciones entre el videojuego y la peli o lo que aparece en la peli, pues son realmente bastante escasas y que quedan como meras anécdotas, ¿no? O sea, ya os digo que si le hubieran puesto otro título y no hubiera estado vinculada a ningún videojuego, posiblemente la película no habría tenido, pues igual, posiblemente tanto éxito o tan poco éxito, porque no hubiera estado lastrada por ese agravio comparativo, que es que hagan la versión en carne y hueso de un videojuego famoso, ¿no? Entonces yo creo que ahí, si la película se hubiera llamado Escape from Dinoland o Dinosaurs from the Parallel Dimension, pues hubiera dado igual, porque los parámetros comunes entre la peli y el videojuego, pues son, ya os digo, que hay que contarlos, pues con casi con dos manos te sobran unos cuantos dedos, ¿no? Os explico un poco de qué va la película, porque un pequeño inciso, incídeme. Estoy viendo que Bob Hoskins desde el año 85 había salido en Brazil, en Mona Lisa, gran película de Neil Jordan, en Requiem por los que van a morir, sí. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Por supuesto, nos acordamos con Jessica y La noche de los cristales rotos, uh-huh. Hook de Spielberg, y se mete en esta Super Mario Bros. A ver, o sea, iba a hablar del argumento, pero voy a hacer un inciso y voy a comentar una de las experiencias más, digamos, intrigantes que tiene esta producción. Y es que, a ver, el fracaso estrepitoso de Super Mario Bros. Viene sobre todo por una razón principal, y es que el equipo de producción tenía una idea de hacer un tipo de película y los que tenían el dinero, los financiadores, tenían otra. Entonces, el equipo de producción quería hacer una película que fuera un poco de aventuras, pero adulta y con un trasfondo fantástico, y los financiadores querían una película más familiar, en la que cupiesen los niños y que tuviera un toque más ciencia ficción en vez de fantástico. Entonces, digamos que a los nombres famosos que hay en el casting de Super Mario Bros. Se les vendió la moto en el contrato de que iba a ser una peli con carices adultos. De hecho, Bob Hoskins ha dicho en muchos sitios, después de aquella experiencia en el 93, que él estaba frito de que su cara estuviera asociada a producciones infantiles o juveniles como Hook o como quien engañó a Roger Rabbit, y quería hacer registros pues más seriotos. Para mí, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Tiene poco de infantil o juvenil, ¿eh? Bueno, pero es animada pero es para adultos. Es más juvenil que infantil. Pero él lo pone como ejemplo, uh-huh, en este caso, ¿no? Yo así lo transmito. Y entonces él entró en esta producción porque pensaba que iba a haber una lectura pues más de, no te voy a decir de drama, pero sí de relación entre hermanos, de aventura que tenía que ver con algo que no es lo que se hizo después. Esto resulta que es una reflexión que también comparten otros actores que entraron en la producción atraídos por la idea de que se le iba a dar un cariz que no fuera infantil o familiar. Entonces, de ahí viene esa es una de las razones principales por las que luego salió lo que salió, porque se vendió una cosa a la parte artística, pero luego los señores del dinero dijeron que se tenía que hacer otra, y hubo varias reescrituras de guión hasta que se llegó al guión increíble, porque el guión es la hostia de increíble que tiene la película. Os cuento la historia de Super Mario Bros. Resulta que nos remontamos a la caída del meteorito que hizo extinguirse a los dinosaurios hace 65 millones de años. En esta línea temporal, en la de Super Mario Bros., cuando cae ese meteorito, no solo se extinguen los dinosaurios y muchas más especies en nuestro mundo, sino que la línea temporal se desdobla y se crea otra realidad paralela a la de los mamíferos evolucionando después de la extinción de los dinosaurios, en la que los dinosaurios han seguido vivos y han evolucionado a formas antropomorfas. O sea, agárrate que vienen curvas. Y resulta que hay algunos seres dentro de este mundo paralelo que tienen la capacidad o las habilidades. Aquí vienen los restos del fantástico que querían al principio meter en la historia, capaces de traspasar los dos mundos a base de unos conjuros y unos objetos que son especiales. O sea, cero ciencia y mucha magia, ¿vale? O sea, es el residuo principal que queda de la idea original que tenían para hacer Super Mario Bros. Entonces, con este trasfondo, pues el Luigi y el Mario son dos fontaneros de Brooklyn que están ahí pues haciendo sus apaños y tal, y casualmente conocen a una chica muy maja que ella no sabe, que es paleontóloga en nuestro mundo, pero que ella no sabe que tiene un linaje en el mundo paralelo y que ella vale para algo que es muy importante, y estoy eludiendo los spoilers incluso después de tanto tiempo de que se ha hecho la película, y que ella pues resulta muy importante para el gobierno que hay en esa dimensión paralela en la que los dinosaurios antropomorfos gobiernan, ¿no? ¿Y se llama como la novia de Donald? Sí, esa mismo. Sí, es Daisy. Es Daisy, que casualmente, pues creo que hay un... En el videojuego hay una... No sé si hay una princesa que se llama así, ¿no? La que tiene que rescatar siempre Mario. Sí, bueno, sí. Pues es que, para que veáis un ejemplo de las similitudes entre el juego y la peli, o sea, esa es una de las que tiene. O sea, para que veáis lo retorcido que es, que casi ha sido metido, no, con calzador, no, con grasa, empujando ahí entre todos y con una cuerda para que un concepto del videojuego aparezca como sea, al precio argumental que haga falta, en la historia de la peli. O sea, y así, pues con las setas, los dinosaurios, ¿dónde están los dinosaurios en el videojuego? Se supone que está el Terminator, o sea, el Tyrannosaurus Rex ese chiquitín, el Yoshi. Yoshi, sí. Pero hay uno. Y ya. Sí, sí, sí, está claro. Pues aquí tenemos un mundo paralelo al nuestro, poblado por dinosaurios. O sea, y además, dinosaurios en diferentes grados de evolución. Algunos como estaban hace 65 millones de años, otros que son como nosotros. Antropomorfos. Y ya casi de la medida de un humano, ¿no? Y que además, pues, tienen una cierta inteligencia, y otros incluso tienen aspecto humano, aunque son dinosaurios por dentro. O sea, es que el guión también, o sea, no se las trae, se las trae por cinco. Y en este follón, pues el gobernador chungo, super dictador, super militarista y super autoritario que gobierna el mundo paralelo de, no sé si lo llaman Dino Manhattan o como carajo, Dino Land o como lo llamen, es nuestro querido Dennis Hopper, que con un pues atuendo un tanto particular y que nos recuerda muy cercanamente, yo lo siento, al que muchos años después sería presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero el Donald Trump del momento es casi una parodia en el cuerpo del personaje que interpreta Dennis Hopper, y joder, pues el Luigi y el Mario, sin quererlo ni beberlo, con sus habilidades de fontaneros de Brooklyn, Nueva York, se tendrán que ver las caras con un mundo que no conocen, pasan al otro lado sin querer evitarlo, siguiendo a la chica, y se encontrarán un percal que flipas. O sea, es una película que no es que haya sido un fracaso a nivel económico, es que no tiene ni pies ni cabeza, y cuando algo toma un poco de forma, en la siguiente escena o en la siguiente línea de guión lo desmontan. O sea, me refiero que es totalmente una historia autodestructiva a nivel guionístico. Entonces, claro, eso impide que la película vaya a ningún sitio en ningún momento. Entonces, pues sí, tenemos escenas de acción, corre calles arribas y abajo dentro de este mundo que imita a Nueva York, pero habitado por dinosaurios evolucionados, y que muchas veces nos recuerda un poco, o a mí me recordaba, pues al Marte de Desafío Total, pero en barato. O sea, era un poco ese rollo, ¿sabes? De pues eso, de una nave industrial que han acondicionado como planeta o realidad paralela, pero que se nota que si le pegas un empujón a una pared, pues es cartón. O sea, que me refiero que está ahí, pues es un decorado un poco baratillo, ¿no? Pues sí, en la misma Desafío Total ya había algunos momentos pues, que se veía baratillo. Pues aquí es mucho más, o sea, aquí la sensación es como todo el rato, ¿no? Eso, y que luego se nota que aquí la peña iba súper enchufada. O sea, y lo siento por el respeto que les debemos tener a los técnicos, a los figurantes, al reparto principal, pero aquí el que no iba borracho iba puesto, y el que no se había metido speed, y si no cocaína, y si no, yo no sé, o sea, cómo fue el rate de consumo de estupefacientes y de alcohol en esta producción. Los 90 fueron muy duros en Hollywood. Pero en algunas escenas se ve, vale, actores principales corriendo para un lado, perseguidos por los guardias de turno del dictador, pero, o sea, escenas en las que hay gente que está hablando en el plano principal, por detrás pasan los figurantes corriendo, que dices, pues si ahora no toca correr, si ahora no los persigue nadie, ahora tenía que estar la gente andando, pasan corriendo, tío, o sea, digo, pero ¿qué sentido tiene? No tiene cero sentido, ¿no? O sea, no sé, en general la sensación que te deja la película es decir, pero, o sea, ¿cómo es posible que con el dineral que valía hacer esto en 1993, a alguien le pareciera bien semejante idea que os acabo de contar de argumento y que encima la hicieran realidad? O sea, eso es lo más fuerte de toda la historia, ¿no? Que dices, o sea, no es que sea retorcida, no es que fuera un batacazo de taquilla, es que alguien estaba convencido de que esto iba a triunfar. Invirtió un pastizal que flipas. Y para mí es lo más grande y a la vez lo más descacharrante que tiene la producción, ¿no? Y aparte cuentan también ya, porque si empezáis a mirar un poco chascarrillos y comentarios y detalles de la producción, que ya ahora ya se pueden encontrar muchos en internet, o sea, otra de los puntos clave que coinciden muchos actores y actrices que participaron en la película es que, lo primero, la pareja de director y directora, Annabel Jankel y el Rocky Morton, pues lo primero, que eran muy celosos con todo lo que se rodaba y eran como muy inflexibles con todo el reparto artístico. Entonces, era como que, pues cuando les venía un cambio de esos que venía desde arriba, de algún tipo de orientación de alguna escena, por adaptarla para que fuera un poco más, pues, infantil o para toda la familia o lo que fuera, pues generaba conflicto dentro del equipo porque iban cambiando de opinión constantemente y no acababan centrándose en ningún punto en concreto. Entonces, al final, dice el Bob Hoskins en alguna entrevista que es que se iba a pedo al rodaje, porque así aguantaba a los directores, cuenta en alguna entrevista que en la que le han preguntado sobre este rollo, ¿no? Me refiero que a ese nivel, tanto el Rocky Morton como la Annabel Jankel, después de esta peli, o sea, dejaron de dirigir. O sea, y yo he estado chequeando y el Rocky Morton volvió a su mundo de los videoclips, porque este tipo venía de los videoclips. Creo que ellos hacían las entregas de Max Headroom, de este personaje así televisivo, MTV, que era un poco como de la industria, sí, musical, la cabeza parlante. Exacto, pues sí. Ellos hacían este tipo de producción y luego la Annabel Jankel volvió a producir, o sea, volvió a filmar algo ya, pero en 2005, o sea, se pegó 12 años lejos de las cámaras y lejos de las producciones cinematográficas debido un poco, supongo, porque a la estresante y traumática experiencia que supuso pues hacer este Super Mario Bros. Que se estrenó, repito, en el año 1993. Por eso, ahora que vienen con una película para el año que viene de animación y que parece ser bastante fiel al libro, pues al libro digo yo, al videojuego, pues parece ser que igual se restituye un poco más lo que es la memoria, ¿no? del videojuego, porque claro, además, Jordi, la película, y esto es un spoiler, escena postcréditos, aparecen unos señores en casa de uno de los personajes en Nueva York. Los señores vienen de Japón y dicen que han oído hablar de sus aventuras y que quieren hacer un videojuego sobre ellas. O sea, encima recochineo, ¿no? O sea, además de que la película no se parece como un huevo a una castaña en cuanto al videojuego, encima ellos pensaban que aquello iba a tener tirón y que se iban a poder hacer más entregas y convertirla en una saga. O sea, ya es el acabose, ¿no? Y yo qué sé, hay detalles de producción súper chungos. Me refiero que hubo algunos accidentes de rodaje, se podían haber producido... Iba todo el mundo pedo, pues exacto, para que no hubiera... se podían haber producido más accidentes todavía, porque he leído en una de las escenas que hay que digamos, Bob Hoskins huye en una especie de trineo por una rampa, en plan, pues como en Indiana Jones y el Templo Maldito, cuando van en las carretillas aquellas, ¿no?, de la mina, pero con un colchón, yendo por un tobogán que parece pues de algún parque de atracciones, y que en aquella escena, cuando se rodó la toma buena, hablan de que no habían tomado las medidas de seguridad que hacían falta para que todo el mundo estuviera en su sitio, y que si el colchón que llevaban Bob Hoskins y las actrices que iban con él hubiera tenido algún tipo de desplazamiento o deslizamiento por encima de la media del ancho del tubo, se podían haber metido un buen ostión. Lo que pasa es que esto se cuenta a posteriori, después de que no hubiera pasado nada, pero sí que alguno se rompió un dedo, se hizo un esguince, me refiero que cachondeo y un poco pues desfase a todos los niveles. Pero bueno, ahí queda también un poco la idea de que pues adaptar videojuegos es complicado. Esta fue un buen intento que quedó, pues eso, en la parte más abajo de todos los intentos que ha habido posteriores, y que joder, que por mucho que mole una historia con muñequitos, luego pasarla a carne y hueso, pues es que es algo muy serio, ¿no? Y quizás pues aquí, pues la verdad es que no lo tuvieron muy, muy en cuenta. De hecho, pues hay quien la considera, yo la considero una malísima película, pero hay quien la considera de culto por aquellas, pues es por aquel intento de haber sido uno de los primeros intentos en poner un videojuego en imágenes reales, ¿no? Lo cual, pues bueno, depende. Si el resultado es tan nefasto, no sé hasta qué punto se puede considerar de culto, sino material de pasto para las fieras en sesiones como Grillos Navajeros, que es el entorno ideal en el que poder padecer, porque esta película no se disfruta, os lo prometo, se padece, excepto cuando sale la canción del George Clinton de Walt the Dinosaur, que te pones a bailar, pero el resto es bastante padecible todo en general, a pesar de Leguizamo, a pesar de Hoskins, a pesar de Hopper, que Hopper también iba bastante puestico, por cierto, en la película, o por lo menos eso parece en las imágenes, y que bueno, pero no deja de ser, eso sí, pues una experiencia de uno de esos intentos fallidos de los, voy a llamarlos de una forma coloquial, cocainómanos de Hollywood, queriendo hacer dinero a toda costa y a cualquier precio, sin importarles los medios, ¿no? Y que a veces pues se metían la pata hasta las cejas. Entonces, bueno, ahí queda ese pequeño recuerdo, gracias también a Grillos por facilitar estos albedríos, porque podría haber salido cualquier otra película, el Superman turco, el terror no tiene forma, o sea, había un montón bueno, de... al final salió lo que votó la gente. Lo que al final, pues eso, acaba quedando de la votación de la gente. Entonces, pues bueno, el albedrío manda, la democracia a veces es así de puñetera, por decirlo de una forma cariñosa, y que, bueno, que espero poderos avisar para la próxima sesión, proyección de Grillos Navajeros, porque también les he de aprovechar el programa para pegarles un pequeño tirón de orejas, porque sacaron la publicidad del evento el mismo día en el que se producía. Entonces, pues bueno, me refiero que avisen con más tiempo, y además hay una cosa buena, que es que ya no puede volver a salir Super Mario Bros. Bueno, como película elegida. Faltaría más. Supongo que dentro de poco igual entra la versión animada en el bombo de elecciones. Pero bueno, entiendo que no dará tanto juego, porque es que esta da mucho juego. O sea, hay que reconocer que Super Mario Bros., bien pedo, bien borracho, te puedes echar unas risas bastante interesantes. Bueno, has de ir como el elenco. Exacto, tienes que ponerte a su nivel. Y su nivel era, pues eso, de enajenación mental hacia arriba. Así que, bueno, ahí queda este recordatorio de una mala mierda noventera. Super Mario Bros. Pues nos hemos comido el programa, sí, como siempre. Como nos lo hemos comido, y además yo tengo la boca seca, man. O sea, boca que seca, man. Nos vamos a despedir como debemos, pero me voy a echar un trago de agua. Sí, antes, como Ernesto Sevilla, boca seca, man. Sí, señor. Ese personaje Ernesto Sevilla también está haciendo muchas cosas. Ya hablaremos del... De Ernesto Sevilla. Muy sí, bien. Porque es un hombre también tentacular y está preparando cosas. De hecho, no sé si han estrenado una serie de animación en la que él participa recientemente, que se llama Pobre Diablo. Y que, bueno, si no lo han estrenado todavía, que no lo he mirado, pues le faltará un pelo. Así que, bueno, ya iremos hablando también de este señor, que es muy prolífico en sus registros. En cualquier caso, Jordi, hemos empezado con música de Sissi, de Kenneth Lamprell, pero nos vamos con música un poco que yo he elegido a ojímetro de Avatar de Way of Water, porque tenemos al señor Simon Franklin, que es el escoretista que ha elegido el señor Cameron para sonorizar las aventuras y espectaculares escenas que tiene la segunda parte de Avatar. Así que con un tema, yo he elegido este, no sé si será bueno o malo, si es tranquilico o si es contundente, eso lo veremos ahora. Un tema que se llama Mighty Eiwa. Y que supongo que Eiwa es algún personaje que sale en la película, aquí hablo yo con toda mi ignorancia, y que va a ser el tema y el audio que vamos a utilizar para despedir este programa, no sin antes decir nuestra frase como es debido al final de cada programa. Valar Morghulis desde Pandora. Motherfuckers del agua, del viento y de los videojuegos.